Hola. ¿Cómo funciona? Hola. No sé qué he hecho. Ahora no, ahora sí. Sí, sí, sí. Hay que estar todo el rato apretando esto. Hay que estar todo el rato así. No, no lo sé, no sé. Sí, algo así. Hola, hola, hola. Pues están apretando. Hola. El técnico, sí. ¿Cómo funcionan los micrófonos? Ahora, no, fíjate, ahora sí que y lo estoy apretando. Vale. Hola, buenos días. Esperamos quitar esta silla. Buenos días a todas, a todos. Bueno, vamos a empezar ya. Pues somos poquitas todavía, pero bueno, esperemos que venga más gente, ¿no? A lo largo de las jornadas. Bueno, primero queríamos agradecer desde Ecologistas en Acción al Centro Cultural Galileo, al Ayuntamiento de Madrid y al Distrito de Chamberí por permitirnos hacer estas jornadas que duran alrededor de un mes, que se llama Chamberí frente al cambio climático. Y también recordaros que esto se engloba dentro de del contexto de París 2015, la cumbre, la cumbre contra el cambio climático que va a empezar el próximo lunes. Bueno, aparte, también queríamos hablar desde Ecologistas en Acción, queríamos leeros un manifiesto relacionado con la manifestación que hay hoy en Madrid y en otras ciudades. Debidas a la intervención armada por parte de Europa en Siria. Os voy a leer el manifiesto a él. Hola, hola. Sí, bueno, ya que como vamos a estar aquí no vamos a poder estar en acompañar a esta convocatoria a la que se ha adherido Ecologistas en Acción, pues sí que queríamos leeros este comunicado que elaboramos a nivel estatal a raíz de los atentados de París. Ecologistas en Acción repudia y muestra su más enérgica repulsa por la masacre indiscriminada ocurrida en París y se solidariza con las víctimas y sus familias. No hay ninguna excusa ni atenuante para el asesinato indiscriminado de cientos de personas en París. No hay ninguna justificación para generar tanto dolor ni para una acción de este tipo. Del mismo modo, para una organización pacifista como la nuestra, tampoco hay justificación para las repetidas acciones militares de los ejércitos estadounidenses, de Reino Unido, Francia, Rusia o España, con miles de muertos y muertas civiles detrás en Pakistán, Afganistán, Irak, Siria o Palestina. Toda esa región ha sido desestabilizada una y otra vez para el control de los recursos y el acceso y salida de ellos. Solo desde 2011, en la guerra de Siria, enclave estratégico para el acceso a los recursos energéticos, han muerto 125.000 personas y unas 4.300.000 han abandonado el país en lo que se viene a llamar crisis de refugiados. En este desastre tuvo gran responsabilidad el gobierno francés que ordenó bombardeos en Siria. Total, empresa petrolera francesa, opera en Irak desde hace 90 años. Después de la guerra de Irak, los invasores se repartieron de nuevo el petróleo, entre ellas Repsol y Total. Esta consiguió el contrato para explotar el campo Jalfaya y 4 licencias de explotación en el Kurdistán iraquí. Lo mismo ocurrió en otros lugares del planeta, como el Sahel o el norte de África. En el Magreb africano, el gobierno francés jugó un papel primordial en la intervención en Libia de 2011. Su resultado fueron entre 10.000 y 15.000 personas muertas. Actualmente, Libia continúa en un estado de fragmentación similar al que sufren países como Siria o Irak. Desde el descubrimiento del petróleo en Mesopotamia, esta zona ha sido partida. Sus gobiernos han sufrido conspiraciones, sabotajes, bloqueos. Se han creado grupos desestabilizadores que se han vuelto posteriormente contra los intereses occidentales. Se han lanzado invasiones, se ha bombardeado a población civil. Se ha mantenido a la población en campos de refugiados. Todo ello justificado con valores imperialistas, hegemónicos, racistas y religiosos. Todo ello para justificar el control del recurso al que nuestra civilización es adicta, el petróleo. La transición postpetrolera es la única alternativa a esta vorágine, pero es ignorada porque el control corporativo del mercado y las instituciones obligan a seguir con los mismos esquemas de consumo. Necesitamos salir de la espiral de destrucción humana y ambiental. Hacerlo pasa por reorganizar profundamente nuestro sistema social, económico y energético. Necesitamos recordar a las personas muertas, a las de ahora y a las de antes, las de aquí y las de allá. Es ineludible avanzar hacia un modelo energético nuevo. Tenemos que organizarnos contra el poder corporativo, contra su incrustamiento en las instituciones, contra su control de la sociedad, contra la adicción al crecimiento y al beneficio, la religión de la codicia que provoca tanta muerte. Debemos seguir denunciando las guerras y la violencia, la educación militar y su ensalzamiento, también el imperialismo, la dominación económica, el poder de las instituciones financieras y las instituciones internacionales que las apoyan. Es urgente denunciar el fundamentalismo religioso y los prejuicios de toda índole, racistas, culturales, xenófobos, homófobos, patriarcales y sexistas. Toca educar, crear, aprender, toca cambiar, toca reducir, toca seguir. Para Ecologistas en Acción, y ya termino, organización de firmes convicciones pacifistas y antimilitaristas, el mejor homenaje a las personas asesinadas en París sería que la próxima cumbre de cambio climático, que también se celebrará en París, engendre un salto cualitativo en nuestro cambio de modelo energético. Bueno, esto es una realidad que podría parecer bastante alejada del tema que nos reúne hoy aquí, pero yo creo que a raíz de la introducción que haga Andrés vamos a ver cómo nuestro modelo alimentario y nuestras formas de alimentarnos y alimentar a las más pequeñas también tienen mucho que ver con las necesidades energéticas y los modelos energéticos de una sociedad. Y nada, ya vamos a la tarea que nos, para la que nos hemos reunido hoy aquí. Gracias. Gracias. Bueno, yo quería empezar presentando la propuesta que ha surgido a partir de Ecologistas en Acción, que ha sido que, bueno, que lleva mucho tiempo tratando de sacar adelante un grupo para trabajar en el tema de ecocomedores, pero ha sido sobre todo a partir de las jornadas agroecológicas de Lavapiés de este año, cuando ya se ha montado un grupo de madres, padres, AMPAs, y incluso ya están empezando a surgir iniciativas de catering ecológico para poder funcionar, para poder presionar a las instituciones de la Comunidad de Madrid y demás, y para trabajar para que podamos introducir los alimentos ecológicos en los comedores escolares. Este tema lo queríamos incluir, bueno, desde Ecocomedores y desde Ecologistas en Acción, este tema lo queríamos incluir en estas jornadas del cambio climático porque, como vamos a ver en el comienzo, está muy vinculado el sistema agroalimentario actual con el cambio climático que estamos sufriendo desde hace bastante tiempo. Estas jornadas las vamos a dividir en dos mesas redondas. En la primera vamos a estar yo, Andrés Couceiro, que voy a hacer una presentación sobre estas relaciones entre el sistema agroalimentario y los impactos ambientales, en concreto el cambio climático. Y también tengo conmigo a Virginia Ruiz Pérez, que va a dar unas nociones básicas de cómo se podría cambiar el menú en las escuelas y hacerlo más saludable. Pues nada, vamos a empezar. El sistema agroalimentario... Me voy a poner un cronómetro aquí, perdonad, que no lo tengo, lo siento. El sistema agroalimentario actual se desarrolla sobre todo a partir de mediados del siglo pasado, cuando en las instituciones internacionales se sacan de la manga una revolución que dieron por llamar la Revolución Verde, su función básicamente era incrementar la producción de alimentos al máximo para, en principio, lo que querían era hacer frente a la explosión demográfica que iba a suceder a partir de entonces. Lo que hemos visto a lo largo de estas décadas es que lo que se ha tratado es de maximizar los beneficios y controlar la cadena de producción y distribución de alimentos. Todo esto utilizando un paquete tecnológico que controlan también las propias empresas y organismos, que se basa en el uso de fertilizantes y pesticidas sintéticos todos derivados, todos producidos a partir de petróleo, del uso de maquinaria pesada para la tecnificación de la agricultura, del uso de semillas certificadas por las propias empresas y que algunas de ellas híbridas, que a partir de ahí sacar patentes. También el fomento de la ganadería intensiva frente a la extensiva y todo eso basado en un modelo de cultivo muy concreto que es el monocultivo, que es utilizar grandes extensiones de terreno para cultivar solo un producto sin más. A lo largo de estas décadas, este modelo agroindustrial basado en el capitalismo ha adquirido una serie de necesidades como que cada vez necesite más terreno para el cultivo. Actualmente es escandaloso que hasta el 45% del terreno para cultivar no se destina a alimentar a las personas, como vamos a ver después. La necesidad de más fertilizante y pesticidas, más transporte para los insumos, las cosechas y los alimentos y aumentar el procesado, envasado de alimentos, así como los medicamentos para los animales que en las condiciones en las que están enferman con más facilidad. Este sistema agroalimentario implica una serie de impactos a diferentes niveles, tanto ambientales como socioeconómicos y laborales, y me voy a centrar en concreto en los ambientales. Desde que se ha empezado a desarrollar este sistema, se ha aumentado considerablemente la contaminación de las aguas, el deterioro de los suelos, así como en la emisión de gases de efecto invernadero. En cuanto a este último punto, según fuentes oficiales que se ven reflejadas en este diagrama del año 2000, el 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero se deben al sector agrícola. Sin embargo, en estudios de organizaciones... Perdón. En estudios oficiales... No sé, creo que va a sonar después. En estudios de organizaciones posteriores se ha visto que estas emisiones, este porcentaje de emisiones es superior porque no se habían contado emisiones indirectas, pero que dependen también del sector agroalimentario. Por ejemplo, en este diagrama vemos que el 18% de los gases de efecto invernadero se deben a los cambios de uso de la tierra, está aquí puesto en inglés. Gran parte de los cambios de uso de la tierra, o deforestación, esto es un eufemismo, se deben a que cada vez se necesita más terreno para cultivo, para pastos para animales, etc. Este sería un diagrama más acertado, creemos nosotros, que realizó GRAIN, una institución, una ONG, y que estima que entre el 44 y el 57% de los gases de efecto invernadero provienen del sistema agroalimentario industrial que tenemos actualmente. Esto se dividiría en diferentes partes. Como hemos visto, la deforestación, los cambios de uso de la tierra, que produce una pérdida considerable de CO2 porque los bosques son un sumidero de CO2 importante, pero además se contamina mucho más el suelo y se pierde mucha biodiversidad. En el tema de los usos agrícolas del suelo, que han aumentado considerablemente, como decía antes, solo en este mapa viene aquí arriba, solo el 55% del terreno cultivable se destina a alimentar a las personas. El 45% restante, del 45% restante, entre el 33 y el 36% se dedica a la producción de granos para obtener piensos para el ganado, para que luego nosotros nos podamos comer la carne, y entre el 9 y el 12% y creciendo para la producción de biocombustibles para podernos mover con los coches. En este mapa podemos ver cómo en morado están los cultivos que sobre todo se destinan a estos fines, a los fines no para el alimento de las personas y se distribuyen fundamentalmente en el hemisferio norte y en el cono sur, en Brasil y en Argentina. Son sobre todo monocultivos de soja, maíz y en el caso de los biocombustibles, aparte de la soja, sobre todo caña de azúcar, jatrofa, colza y aceite de palma. En verde estarían los cultivos más destinados al consumo humano. La segunda parte, entre el 11 y el 15%, se deberían a los usos agrícolas, procesos agrícolas derivados directamente de la agricultura. Fundamentalmente, La emisión de efectos de gas de efecto invernadero se debe al uso de fertilizantes, a la ganadería intensiva y a la maquinaria agrícola. En el caso de los fertilizantes, ver que a lo largo del siglo XX se han ido cambiando los fertilizantes tradicionales que se venían usando, los orgánicos, que venían directamente de los desechos de los animales, y se han empezado a utilizar fertilizantes sintéticos que se empezaron a usar después de que la industria de los explosivos en la Primera Guerra Mundial se mirara a la agricultura. Pero sobre todo a partir del desarrollo de la agroindustria en los años 50, cuando han empezado a crecer considerablemente. Aquí tenemos los tres tipos de fertilizantes que hay, y especialmente los nitrogenados son los que han crecido más, suponen el 38% de la emisión de gases de efecto invernadero dentro de ese 14% del uso agrícola. La diferencia de los la diferencia del uso de abono orgánico y de fertilizante inorgánico es que estos últimos se pueden utilizar en muchísima mayor cantidad y a lo largo de las décadas se ha visto que a pesar de que se aumente la cantidad que se echa por hectárea, su eficacia disminuye, por eso se sigue echando más. Esto contribuye al deterioro considerable del suelo, porque se adifica muchísimo este y se pierde mucha materia orgánica. También se contaminan las aguas, porque ese nitrógeno acaba en las aguas superficiales continentales, y también se aumenta considerablemente la emisión de subproductos de estos fertilizantes, que son gases de efecto invernadero, como son el CO2, el óxido nitroso, que es hasta 300 veces más potente que el CO2 en su efecto invernadero y dura mucho más, hasta 120 años en la atmósfera, y el óxido nítrico, que es el principal gas productor de la lluvia ácida. Otro sector también importante en la emisión de gases de efecto invernadero dentro de los usos agrícolas es el ganadero, que ha ganado importancia a lo largo de estas décadas, porque cada vez consumimos mucha más carne. Este modelo de consumo nuevo nos ha provocado, nos ha hecho que cambiemos nuestras dietas y consumamos cada vez más carne, no solo aquí, sino también en los países emergentes, lo que ha incurrido en un aumento, como hemos visto antes, de las tierras de cultivo para obtener alimentos para el ganado, y en la emisión de gases de efecto invernadero, que supone el sector ganadero supone el 18% de la emisión de estos dentro de los usos agrícolas, especialmente de metano, hasta el 37% son emisiones derivadas de las fermentaciones en los intestinos de las vacas, de los animales rumiantes, y el óxido nitroso, que es un producto también, como hemos visto antes, de los fertilizantes, se debe a la descomposición del abono, bueno, de lo que sería el abono orgánico, del estiércol, que no se usa ahora y simplemente se desecha. Hasta el 65% del óxido nitroso se produce a partir de la descomposición del estiércol. También el transporte de alimentos, de insumos y de cosechas supone entre el 5 y el 6% de los gases de efecto invernadero totales. Luego hablaremos de la alternativa, pero vamos a destacar que hasta llegar a nuestra mesa, recorren entre 2.500 y 4.000 kilómetros. También el proceso de empacado, el procesamiento y el empacado y los embalajes suponen entre el 8 y el 10% de los gases de efecto invernadero, y también la refrigeración y el desperdicio, otro porcentaje considerable. Hemos visto a lo largo de años que, bueno, la agroecología surge como reacción a este modelo agroindustrial, y creemos desde las organizaciones ecologistas que es la solución para poder mitigar el cambio climático desde la agricultura. Las diferencias son claras con respecto a la agricultura convencional, pero es que además la agroecología va más allá que la agricultura ecológica. La base es la cultura campesina. La agroecología se ha desarrollado el concepto en la actualidad. Su base es la cultura campesina ancestral, y la soberanía alimentaria, un concepto acuñado por la Vía Campesina, una de las organizaciones más multitudinarias en el mundo, que la soberanía alimentaria, el concepto consistiría en la capacidad de garantizar, que tienen las comunidades de garantizar su propia subsistencia, su propia alimentación, y no depender de las grandes empresas. La agroecología, al igual que la agricultura ecológica, trata de usar abonos orgánicos y controlar de manera biológica las plagas y no recurrir a los productos de síntesis. También utiliza menos maquinaria y utiliza más semillas, una cantidad más diversa, o sea, mayor diversidad de semillas, muchas de ellas locales, para obtener mejores variedades en según qué zonas. Y no, no reduce su producción a 20 variedades en la agricultura, como hace la agricultura convencional, que solo utiliza las más resistentes. Pero la agroecología también va más allá que la agricultura ecológica y considera que hay que disminuir la huella de carbono, y para ello hay que acabar con los alimentos kilométricos, alimentarse de manera local y con alimentos locales y de temporada. También se preocupa por las condiciones laborales y socioeconómicas que se generan a partir de la agricultura convencional, y para la agroecología es importante establecer canales de comercialización cortos en los que los productores y los consumidores sean capaces de controlar los procesos de la producción de los alimentos, no como en el caso de la agricultura convencional, donde son los intermediarios y las grandes empresas los que controlan todo esto, y favorece el desarrollo local en vez de empobrecer a las comunidades, como ocurre con la agricultura convencional. Creemos que la agroecología es capaz de enfriar el planeta, como hemos visto en el diagrama que voy a poner más veces. Una parte importante de los gases de efecto invernadero se deben a los usos agrícolas de la agroindustria. El primer paso, lo hemos dividido en 5 pasos. El primer paso se ha dividido en 5 pasos, no lo hemos hecho nosotros. El primer paso sería detener la deforestación. Si detenemos la deforestación, podríamos reducir un 18% los gases de efecto invernadero. Pero es que si además repoblamos o utilizamos árboles dentro de las fincas de cultivo, podemos hacer que esta reducción sea superior. Podemos utilizar todos los terrenos que se cultivan ya para la producción de alimentos, solo de alimentos para los humanos, reducir considerablemente la producción de alimentos para ganado y acabar con la producción de biocombustibles, si hay voluntad para ello, claro. El segundo paso sería mejorar la producción de otra manera, cuidando el suelo. Utilizando los abonos orgánicos en vez de los fertilizantes, se podría mejorar la calidad del suelo, las condiciones edáficas, gracias a que habría cada vez más materia orgánica. Se contaminaría menos y se emitiría muchísimo menos CO2 y óxido nitroso a la atmósfera. Se considera, desde Green, se considera que si las instituciones tomaran medida a nivel mundial, en 50 años se podría llegar a tener un suelo con la misma calidad que tenía antes de la Revolución Verde, es decir, hace 60 años. Y se podría reducir hasta el 24-30% los gases de efecto invernadero, la emisión de gases de efecto invernadero. El tercer paso sería integrar dentro de las fincas las producciones agrícola, ganadera y la silvicultura. Esto nos permitiría cerrar los ciclos geoquímicos de los diferentes elementos, como más importantes, como el carbono, el fósforo, el nitrógeno, cosa que ya sucede en la naturaleza de manera natural de siempre, pero nosotros hemos roto con este sistema destructivo. Y para ello se puede hacer simplemente utilizando el estiércol como abono orgánico y los purines, o sea, a partir de los desechos de los animales en las granjas, como abono orgánico, para alimentar al suelo y así hacer crecer a las plantas. Se reduciría considerablemente, como hemos dicho antes, las emisiones de óxido nitroso, nítrico y CO2. Esto se podría hacer de manera... Bueno, la capacidad que tenemos con los abonos orgánicos es que el nitrógeno se libera de manera muchísimo más lenta y en menor medida, y no echamos directamente el nitrógeno a los suelos, que son menos capaces así de retenerlo, pues con lo cual se contaminan mucho más las aguas y demás. También se puede recurrir a la asociación de plantas. Hay plantas como las leguminosas, que sus raíces tienen bacterias nitrificantes. Gracias a ellas son capaces de captar el nitrógeno atmosférico, que es el principal gas que hay en la atmósfera, constituye el 70% de la atmósfera, de los gases de la atmósfera. Las plantas no son capaces de captarlo directamente, pero gracias a estas bacterias, las leguminosas sí se puede hacer y se pueden utilizar menos nitrificantes. Sería otra medida. Otra medida es plantar árboles en las propias fincas, junto a los cultivos, que se establecen también asociaciones simbióticas con los cultivos, se mejora el suelo y también se mejoran las condiciones para los animales, se refresca la zona, etcétera, etcétera. Y por último, utilizar el alimento que se obtiene en las propias fincas y los pastos que hay en las propias fincas para alimentar directamente a los animales. Recurrir a la ganadería extensiva y alimentar así puede suponer una disminución considerable de los gases de efecto invernadero gracias a que se depende menos de los cultivos, del monocultivo que para la obtención de piensos, el transporte de estos piensos y también a que los animales alimentados de manera más natural con lo que deberían comer, hierba en el caso del ganado, de los rumiantes, las digestiones se hacen menos pesadas y se emite muchísimo menos metano. El cuarto punto, quizás sea el más importante para los consumidores, sería cambiar los hábitos de consumo y mejorar la dieta, hacer la dieta además más saludable. Hay 6 puntos a considerar: reducir el consumo de carne y aumentar el de los vegetales y los cereales y las legumbres, como en el pasado hacían nuestros. Bueno, la historia siempre se ha hecho. La carne era un alimento que se tomaba dos veces por semana, quitando la gente más pudiente que pudiera hacerlo. Una dieta basada en la carne necesita más territorio, más energía y más emisiones de gas de efecto invernadero que una dieta basada en las verduras. Para producir una caloría de carne se necesita hasta 9 veces más energía y un 33% más de emisiones de CO2 que, de gases de efecto invernadero, que para producir una caloría de alimento vegetal. Reduciendo el consumo de carne, como hemos visto, se reduciría la dependencia con estos cultivos, que suponen ahora mismo el 33% de la superficie cultivable, y una mejora en la digestión de las vacas, en menos CO2, esto ya lo he dicho antes. Pero además repercutiría en nuestra salud, y nosotros, si comemos menos carne, podríamos comer mejor carne, carne de mejor calidad. Producida de manera tradicional, de forma local y en ganadería extensiva, se reduciría el número de reses y se mejoraría y se reduciría también el transporte derivado de todo, no, bueno, el transporte de alimentos kilométricos. Otro punto sería acabar con los alimentos kilométricos, recurrir a los alimentos locales. Dejar de consumir, dejar la lógica que ha aparecido con el modelo agroalimentario actual de que los alimentos tienen que recorrer muchísimas distancias porque tienen que producirse en un lado, procesarse en otro y consumirse en otro. Y como he dicho antes, hasta 4.000 kilómetros tiene que recorrer un alimento antes de ser consumido. Pero no solo alimentos que se producen en un lugar del globo y que se tienen que importar necesariamente porque no se producen otros, sino que aquí en España, por ejemplo, estamos consumiendo tomates procedentes de otros países, mientras que los nuestros los estamos mandando a terceros. Esa es la lógica del sistema. Si consumiéramos alimentos locales, se reduciría el transporte de alimentos, por tanto los gases de efecto invernadero, también se fomentaría el uso de semillas locales y las variedades locales son capaces de consumir menos energía porque están mejor adaptadas al terreno y al clima de la zona. También se fomentaría los canales cortos de comercialización y el desarrollo local, por todo lo que hemos dicho antes, que los productores sean capaces de desarrollar y de controlar su producción y los consumidores de ver lo que comen, y eso traería beneficios no solo a los propios productores y consumidores, sino a las localidades, a las comunidades. Tomar alimentos de temporada también es una medida importante, porque cuando estamos tomando alimentos, generalmente muchos alimentos vegetales y frutas que tienen su ciclo natural. Si tomamos alimentos fuera de temporada, necesitamos más energía para su desarrollo, porque o bien los tenemos que traer de otros lugares del mundo, o bien necesitamos técnicas para que crezcan bien, ya sea utilizar más fertilizantes, utilizar diferentes sistemas de calefacción o refrigeración, o los invernaderos. Si además consumiendo alimentos de temporada, estos están en su mejor momento y repercuten beneficiosamente en nuestra salud. Aumentar el consumo de alimentos frescos y reducir considerablemente los alimentos procesados, los alimentos que llevan más aditivos, más conservantes y demás, y son en principio llevan más tóxicos, que son perjudiciales para nosotros. Pero además los envases que utilizamos ahora para todo, que suponen entre un 8 y un 10% de los gases de efecto invernadero, suponen en 2/3 del valor de la comida en sí misma. O sea, es algo a considerar. También recurrir a la alimentación ecológica, si recurrimos a la agricultura y la ganadería ecológicas, ahorraríamos, en el caso de la agricultura, un 50%, porque no se utilizan productos de síntesis y se utiliza menos maquinaria, y en el caso de la agricultura lechera, que es quizá la más contaminante, aún así se puede reducir un 25% si es ecológica con respecto a la convencional. Por último, el autoconsumo. Si tenemos la ventaja de tener un huerto propio o vamos al huerto urbano, la huella de carbono se reduce al máximo porque tenemos nuestros propios alimentos disponibles, ¿no? Otro punto a considerar es reducir los desperdicios en toda la cadena de producción y distribución. Se considera que hasta el 25% de los alimentos que se producen a lo largo de esta cadena son desechados por determinadas circunstancias. Esto ambientalmente supone entre un 3 y un 4% de la emisión de gases de efecto invernadero, pero es que además es una cuestión de justicia social. Cuando estamos produciendo el doble de los alimentos, o sea, alimentos suficientes para el doble de la población que hay actualmente en el mundo, y vemos que hay gente que se está muriendo de hambre mientras que en otros sitios estamos tirando la comida, pues es algo también a tener en cuenta, creo yo. Bueno, quería acabar llevando todos estos conceptos al terreno escolar para dar algunas ideas que se pudieran tomar en las escuelas a grandes rasgos. Yo creo que aquí pueden surgir muchísimas ideas y seguramente que conocéis muchísimas más vosotras que yo. Creo que la alimentación debería estar en las escuelas, en el currículo escolar. Creo que sería un asunto a tener en cuenta y a tratar de forma transversal. Ya algunos colegios escolares aquí en Madrid lo hacen, la Fundación FUEM cuenta con material didáctico concreto. Creo que los comedores en concreto podrían ser espacios con una función educativa, aparte de para alimentar a los niños, y creo que se podría aplicar en determinadas asignaturas o bueno, en determinados... Eso ya lo dejo a otras instancias. Pero se han puesto en práctica cosas más sencillas, como los colegios que tienen huertos escolares, las visitas a granjas, escuelas sostenibles, los niños no solo conozcan a los animales, que es que muchos niños en las ciudades no conocen a los animales, sino que además conozcan cómo se produce la comida y conozcan que hay alternativas al supermercado. En las fiestas estacionales de los colegios, pues recurrir a hacer comida que esté relacionada con alimentos de temporada y hacer actividades de sensibilización para las propias familias. Y luego yo sé que existen ideas que se llevan a cabo en algunos colegios, como es el día sin embutido, una vez a la semana, una vez al mes, pues no merendar embutido. O llevar al almuerzo fruta, o que una familia, un niño en concreto, le lleve a un grupo de niños, de compañeros, la merienda hecha en su casa y se va rotando. Bueno, es medidas para meter la alimentación en las escuelas de otra manera, y no simplemente que nos tengamos que preocupar, bueno, mi hijo, ¿qué ha comido hoy? Para ver qué le voy a dar de cenar. Que es al final lo que muchas veces las familias, en el estado en el que se encuentra la vida actual, pues es lo que puede limitarse. Bueno, voy a dar paso a Virginia, que nos va a hablar ya más en concreto de la salud, de cómo se puede cambiar el menú para hacerlo más saludable, en concreto en los comedores escolares. Si quieres, te dejo este. ¿Te vienes para acá? Yo os voy a contar tres recomendaciones básicas, muy sencillas, que harían que los comedores escolares pues tengan una dieta más saludable con nosotros y con el planeta. Bueno, yo me dedico a la medicina naturista, todo lo que os voy a contar es la vanguardia en nutrición infantil y nutrición desde la medicina naturista. Y bueno, deciros lo primero que la íntima relación que existe entre nutrición y salud. Eso ya es una evidencia hoy en día y tal y como nos alimentamos, pues va a ser un estatus de salud para nosotros y para los niños. También recordar que la infancia es un momento privilegiado para empezar a aprender y conocer. Entonces tenemos el colegio como un medio donde es muy interesante empezar a educar a los niños en esto y a las familias, ¿no? Bueno, realmente el conocimiento más básico que tenemos que tener de cómo es una alimentación saludable es un término que yo llamo tal y como nos lo ofrece la naturaleza. Un alimento saludable es un alimento que es natural. Y natural es aquel que está hecho tal y como nos da la naturaleza. Entonces, ¿qué alimentos serían interesantísimos empezar a introducir en los colegios? Pues aquellos que son cualitativamente tal y como nos da la naturaleza. Empezaríamos con los cereales. Yo creo que la primera estrategia sería intentar que los cereales del menú escolar fueran integrales y ecológicos. ¿Por qué? Porque un cereal, cuando lo refinan, cuando nos venden el pan blanco, la pasta blanca, la harina blanca, solamente nos están vendiendo una parte del cereal que es el núcleo, que solamente nos aporta glucosa, que es muy interesante porque es el combustible para que nuestro cuerpo pueda funcionar. Pero le han quitado la fibra, que es la cubierta exterior, y bueno, su función es básicamente depurativa, depura todo lo que está depurando órganos como el hígado, todas las sustancias químicas, los pesticidas y herbicidas, las sustancias químicas medioambientales que respiramos, como puede ser un ambientador. La fibra es interesante porque depura todo lo químico a nivel intestinal, una vez que el hígado lo ha depurado, pero sobre todo, la gran ventaja de los cereales integrales es que aportan el germen, que es esa capa intermedia, que ya os digo, le quitan cuando refinan los cereales, en la que se encuentran todas las vitaminas, la vitamina C, antioxidante para que no tengamos cáncer, nos suban las defensas, la vitamina E, que también está en los frutos oleaginosos como las nueces, porque es una vitamina también muy antioxidante, especialista en revitalizar tejidos, como el tejido nervioso para que no haya Parkinson en el futuro, las membranas celulares para que el ADN se conserve íntegro y no haya un cáncer, bueno, os pongo ejemplos, ¿no? Pues también esa vitamina está en el germen. También la vitamina B, que es muy interesante porque es el ladrillito para hacer la serotonina antidepresiva, para que tengamos ansiedad, estrés, insomnio, es decir, todas las vitaminas que activan luego funciones biológicas para la salud están en el germen. Pero junto con las vitaminas están todos los minerales, el hierro, el calcio, el magnesio y sobre todo las proteínas. Y aquí cuando contabas tú que era muy interesante empezar a reducir el consumo de proteína animal, que es la segunda recomendación que os voy a contar, ¿cómo podemos cambiar un menú reduciendo alimentos de origen animal? Pues introduciendo la proteína vegetal que está en las legumbres, en los garbanzos, las lentejas, nuestra judía blanca frente a la soja, que luego si queremos hablamos un poquito de la soja, porque la soja no es ni muy saludable ni muy sostenible con el planeta, su cultivo, sobre todo la legumbre mediterránea, y los cereales integrales, porque ya os digo, en ese germen del cereal integral encontramos las proteínas, ¿no? Entonces, esos días que en el menú escolar quitamos la proteína animal, como el pescado o la carne, pues podemos hacer cualquier plato a base de legumbre y a base de cereal integral, que todas las culturas lo han hecho. Aquí tenemos las lentejas con arroz, en Brasil tienen los frijoles con arroz, en la India tienen el arroz basmati con el dal, que es la lenteja esta naranja, en Marruecos tienen el cuscús con el garbanzo, ¿no? Con el tajín. O sea, en cualquier parte del mundo siempre el ser humano ha mezclado cereales con legumbres porque son fuentes de proteínas completas, tal y como si nos estuviéramos comiendo pues un solomillo de ternera o un pescado, ¿no? Pero con los beneficios que tenemos de el daño que hace a nivel del planeta de contaminación que ha contado el compañero antes, y sobre todo también que es una proteína mucho más saludable, porque luego veremos los efectos negativos que tiene para nuestra salud del abuso de la proteína animal, el comer carne 4 veces por semana, que es lo que hacen o más o a diario casi todas las familias, ¿no? Entonces el enfoque este de los alimentos tal y como los ofrece la naturaleza es muy interesante, ¿no? O sea, los cereales de la naturaleza nos dan integrales, entonces pues vamos a comer los integrales. Junto con este tema del integral va íntimamente añadido el tema de que sean ecológicos. ¿Por qué? Porque si no estamos tomando la fibra, la cubierta exterior del cereal, es muy importante que no esté cultivado con pesticidas, con herbicidas, ¿no? Con agroquímicos, porque si no los vamos a comer. Hombre, es verdad que el cereal tiene la fibra y luego tiene una cubierta exterior, que es la que se desecha, pero no deja de tener, si el cereal no es ecológico, no deja de tener residuos por mucho que lo lavemos, ¿no? Entonces, la calidad del mensaje sería integral y ecológico, que luego veremos que es cuestión de buscar un buen proveedor, que se unan varios colegios para que la compra sea mayor y elegir un alimento. Con que se ganase un alimento, por ejemplo, que la pasta que toman los niños, que les encanta, el espagueti fuera integral y de cultivo ecológico. Porque es verdad que otros cereales como el arroz, pues es más diferente al arroz blanco que estamos más acostumbrados y cuesta más a los niños. Pero, por ejemplo, ese puñado de arroz que le ponemos en las lentejas, guisadas con verduras, los niños no lo van a notar que es arroz integral. Digamos que el arroz integral se nota más cuando lo hacemos tipo una paella, ¿no? Una paella de arroz integral sí que es diferente a la tradicional de arroz blanco, ¿no? Pero en el concepto potaje de legumbres es muy agradable tomar ese puñado de arroz integral, ¿no? Entonces sería elegir un cereal y empezar a elegirlo integral y ecológico, ¿no? Bueno, los cereales tendrían que estar en todas las comidas, ¿no? Como os he dicho, que aportan fundamentalmente glucosa, esto es muy interesante de cara a los colegios, porque la glucosa es el nutriente esencial para que nuestro cuerpo funcione, pero sobre todo para que el cerebro pueda tener, pues eso, toda su capacidad cognitiva para el aprendizaje, para la memoria, para no desarrollar hipoglucemias, que nos cae la glucosa y generamos adrenalina, y entonces tenemos déficit de atención, ansiedad, ¿no? El estado de ánimo sereno, el que tengamos estados de ánimo serenos sin debilidad emocional y depresión, ansiedad, trastornos del ánimo, insomnio cursa porque la glucosa está estable, entonces que el cereal aparezca en todas las comidas es una recomendación muy importante para la salud, por eso sería una estrategia de las primeras que mejorar en el comedor escolar, ¿no? Bueno, otra propuesta sería el tema de las semillas oleaginosas, ¿no? Lo que son todas esas semillas que nos aportan ácidos grasos esenciales, las nueces, la almendra, el aguacate, el aceite de oliva. Son semillas que da mucho miedo en el colegio por el tema del atragantamiento, que es otro tema, porque se ha visto que los niños que comen sólidos directamente pues gestionan y maduran su glotis y tienen problemas de atragantamiento. Me refiero a un niño que está alimentado de lactancia materna hasta los 7 meses, como dice la OMS ahora, 6 meses de proceso exclusivo, y a partir del 7º mes, junto con la lactancia, empieza a tomar patata machacada con el tenedor, o sea, no purés. Son niños que van desarrollando su madurez de la glotis y no se van a atragantar. Pero como culturalmente nos da mucho miedo las almendras y los frutos secos, mal llamados frutos oleaginosos, por el tema del atragantamiento, no voy a hablar de cómo introducir estas semillas en el comedor escolar, pero sí el aceite de oliva, ¿no? El aceite de oliva como principal fruto oleaginoso de nuestra cultura será importantísimo que fuera tal y como nos lo da la naturaleza, ¿no? Entonces, pensar que estos alimentos, su nutriente principal es la vitamina E, que es la que os decía que es antioxidante, que es especial para rejuvenecer las membranas celulares para tener cáncer, sobre todo la membrana del tejido nervioso, la mielina, ¿no? Para no haya Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, que cada día son más frecuentes en nuestra sociedad. Aparte de esa vitamina E, aportan los ácidos grasos esenciales, que son importantísimos, porque es la materia prima del cerebro, la materia prima también del tejido nervioso, de esa mielina para que no haya Parkinson y Alzheimer. Aparte transportan hormonas, modulan la inflamación y las alergias, protegen todas las membranas celulares de nuestro cuerpo para que de nuevo esté fuerte y un tóxico medioambiental no provoque un cáncer, un daño genético en el ADN. Es decir, son importantísimas. Pero ¿qué pasa? Que estos ácidos grasos esenciales tan famosos, los omega 3 y omega 6, y el ácido oleico del aceite de oliva y la vitamina E, se oxidan, se estropea su estructura química con tres factores como el oxígeno, la luz y el calor. Por eso es importantísimo que tanto una semilla oleaginosa como es una nuez o una almendra o el aceite de oliva no esté manipulado con calor. ¿A qué me refiero? Pues que la almendra está sin tostar, pero sobre todo la estrategia del comedor escolar sería que los aceites fueran obtenidos por procesos mecánicos y en botellas oscuras de cristal. Lo de cristal ya es más difícil. ¿Por qué? Porque en cristal, bueno, o hacemos una pequeña campaña de recoger en los pueblos garrafas, que yo ya conozco gente en mi consulta que en zonas como Extremadura, en Andalucía, han conseguido fábricas de las antiguas garrafas de vino, que venía como por fuera con plástico para protegerlo de la luz o de esparto, donde cuando tú vas a la almazara te envasan el aceite ahí. ¿Por qué es importantísimo? Porque ya os digo, si no, el ácido graso oleico, si el aceite está sacado con temperaturas, no sé si lo sabéis, pero primero con la aceituna hace una presión, un procedimiento mecánico en frío, en el que el zumo de aceituna aporta el ácido oleico con la estructura química tal y como nuestro cuerpo necesita, y también la vitamina E, y es un ácido graso que funciona, ¿no?, para todo lo que os he contado. Encima te lo envasa en una botella oscura de cristal porque la luz también lo estropea. Y el tema del cristal es importantísimo porque todo lo que son plásticos, en concreto las dioxinas, son unas sustancias químicas que se comportan como hormonas, entran como un estrógeno. Entonces van a ir a tu cuerpo y van a ir a los receptores de estrógeno, que es la mama sobre todo en las mujeres, el útero o la próstata, y lo van a alterar. Entonces están muy relacionados el abuso de plásticos, ya lo decía, vamos, vivimos en un medio estrogénico. ¿Por qué? Porque las dioxinas de los plásticos, los parabenes de la cosmética, los ambientadores, los agroquímicos, los pesticidas y herbicidas Esas sustancias se comportan como estrógenos y van a la mama de las mujeres y la alteran, aparece la mama filoquística, el cáncer de mama, o el útero, aparecen los miomas, la endometriosis, los problemas de próstata, problemas de fertilidad, ¿no? Tan frecuentes hoy en día. Entonces, será muy interesante que les más también fuera de vidrio. Yo, mi propuesta no es que empiece el colegio, pues se asusta. Si le decimos a un director de un colegio el tema del envase de vidrio, se va a asustar, pero por lo menos que ese aceite sea obtenido por un procedimiento mecánico. Hay muchísimas productoras de aceite que sea fácil acceder a ellas. Hay incluso proyectos que tú apadrinas un olivo y puedes ir a por tu propia producción, porque en un colegio podría apadrinar unos olivos. En Cataluña, por ejemplo, están haciendo esas iniciativas. Y que los aceites que tomen nuestros niños por lo menos sean obtenidos por un proceso mecánico y envasados en oscuridad, para que los nutrientes están tal y como te los da la naturaleza y tal y como tu cuerpo necesita. Luego, con los restos de aceituna que quedan de esos aceites, ya con temperatura sacar el virgen extra, que no es proceso mecánico, que ya está totalmente alterado, y con los restos de aceituna de ese tercer nivel, de ese segundo nivel de aceite, sacar el tercer nivel de aceite, que es un aceite que va sacado con mucha más temperatura, está rancio, hay que refinarlo, que serían los dorados que conocemos, el típico aceite dorado en una botella de plástico, ¿no? Que es la bomba, porque es como si lo sacáramos de la freidora, ¿no? Que no tiene ningún efecto para la salud y todo lo contrario, favorece la inflamación, el cáncer, el colesterol, pues todo lo contrario a un aceite saludable. Entonces, mi propuesta sí que en un país como somos España, productor de aceite, pues que los comedores escolares tuviéramos un aceite de calidad, ¿no? Y esto es sencillo, ¿no? Porque aparte, como son aceites buenos, son aceites que se podrían reutilizar, ¿no? Cuando tú fríes unas patatas fritas de este aceite, como es un ácido graso muy estable, su molécula, mientras que no ahumee porque le despistes y se haga humo de la sartén, es una grasa saludable. Por eso toda la vida se ha freído en Andalucía el pescadito frito, ¿no? Las puntillitas, todo, y la gente no tenía cáncer, no tenía colesterol, porque eran unas sartenes de hierro, sin teflón, y porque los aceites eran buenos. También porque el pescado no estaba tan contaminado como ahora, pero bueno, como todo es multifactorial, ¿no? Entonces es interesante también que los aceites fueran buenos en el comedor escolar, ¿no? Evitando, pues, la grasa saturada, la grasa hidrogenada, que es la que está presente mayoritariamente en el comedor, ¿no? Otra iniciativa que quiero meter un poquito más en ella, que ya la he nombrado, es aumentar la proteína vegetal, ¿no? Es muy interesante que hagamos días vegetarianos, o como decías tú, el día sin embutido, o que al menos dos comidas, simplemente con que dos comidas de las cinco semanales del colegio fueran ovo-lacto vegetarianas, sería muy interesante. ¿Por qué? Porque el abuso de proteína animal está relacionado con pues lo que llaman las enfermedades de la civilización, que fíjate cómo es el tema, ¿no? O sea, hablamos de la enfermedades de la civilización, ¿por qué? Porque están directamente relacionadas con nuestro estilo de vida. Si la carne y el pescado de piscifactoría, o los lácteos y los huevos, no son ecológicos, pues en la grasa del huevo, de la leche o de la carne o del pescado de piscifactoría, encontramos pesticidas y herbicidas, porque es lo que ha contado el compañero. La gente no se imagina que la mayor exposición que tenemos los humanos de pesticidas y herbicidas no está en un tomate ecológico y en una lechuga, sino está en la grasa del huevo, en la grasa del yogur. ¿Por qué? Porque las sustancias químicas son liposolubles, se quedan atrapadas en la grasa. Por eso es muy importante que el aceite esté en cristal, porque el aceite, como tiene grasa, sustrae las dioxinas del plástico, ¿no? Entonces, en la grasa de los alimentos de origen animal, nos estamos encontrando todo lo que el animal ha ido ingiriendo. Pesticidas y herbicidas de maíz transgénico, con el cacho de los piensos, con la soja transgénica, la vaca lechera lo va tomando durante 20 años, y luego lo da en la grasa de los lácteos, ¿no? Entonces encontramos pesticidas y herbicidas, antibióticos, hormonas, por lo que decías tú también, ¿no? Están hacinados, se ponen enfermos, y por profilaxis, lo que se llama, que no estén, la vaca no tenga mastitis, por si acaso le pongo un antibiótico o para que la gallina no tenga la gripe aviar, ¿no? Entonces encontramos antibióticos, hormonas, ansiolíticos para que el animal no esté nervioso, detergentes, de cuando limpia las cuadras, pues de repente quedan residuos de detergente y te das cuenta que en la grasa de un bacon te encuentras un detergente, es decir, un cóctel químico brutal, ¿no? Entonces diréis, bueno, pues venga, iniciativas, o vamos a elegir la carne ecológica, ¿no? Pero es que, aunque comiéramos carne ecológica, que este es el punto completamente interesante, no se debe comer carne cuatro veces por semana. ¿Por qué? Porque aunque la carne es ecológica y la grasa esté limpia, que no venga con toxinas, malísimas para la salud, la carne, cuando tu cuerpo la digiere, genera acidez, genera ácido úrico, ¿no? Por eso los reyes de la Edad Media que tomaban tanta carne tenían gota, ¿no? Porque tu cuerpo lo que hace con ese ácido úrico es llevarlo a la articulación, que al principio no molesta, pero luego a lo largo de la vida pues sí que te provoca la artritis, el ácido úrico, ¿no? Aparte, cuando tu medio está muy acidificado, tu sangre está muy ácida por el consumo de proteína animal en exceso, aunque sea ecológica, porque esto le pasa a la proteína por ser proteína animal, ¿no? Sea un lácteo, sea un huevo, por supuesto más la carne o los pescados. Todo tu cuerpo se acidifica. Entonces, cuando tu sangre está ácida, tu líquido extracelular que envuelve la célula está ácida, la pobre célula se puede depurar bien y aparece el cáncer, porque digamos que las toxinas no salen por osmosis dentro de la célula afuera, ¿no? Luego, aparte, el calcio lo tenemos en los huesos para sí, para hacer el esqueleto, tener una estructura corporal, pero sobre todo para neutralizar esa acidez. Es un ion positivo que cuando el cuerpo está muy ácido, sale calcio del hueso para neutralizar esa acidez. Por eso favorece también la osteoporosis. Fijaros que las asiáticas, las mujeres asiáticas, o las sudamericanas, no, cuando se alimentaban tradicionalmente, porque ahora han cambiado mucho en el segundo mundo y en el tercer mundo la dieta para tristeza, ¿no? Global, ¿no? De que estamos como exportando nuestra alimentación industrial a otros países, pues las asiáticas no tienen osteoporosis por eso, porque la dieta vegetariana no crea acidez y hace que el calcio se quede en el hueso, ¿no? Entonces favorece todo ese tipo de procesos. Eso es la proteína animal, aunque sea ecológica. Luego, aparte, la grasa animal, aunque sea ecológica, es una grasa que favorece el colesterol, el sobrepeso, es una grasa que crea terrenos hormonales, estrogénicos en concreto, y también favorece el cáncer de mama, los miomas, la endometriosis. Aparte, es una grasa que es proinflamatoria, así como la grasa del aceite de oliva te desinflama, genera las prostaglandinas para que tu cuerpo no se inflame, el pulmón, la articulación, el útero, todo tipo, cualquier organismo de nuestro cuerpo, la grasa animal te inflama. Cuanto más carne como, más me inflamo. Pero eso pasa aunque sea carne ecológica, ¿me entendéis? Luego, aparte, la flora intestinal es vegetariana, le gustan los vegetarianos, es decir, había numerosas razones de salud de por qué reducir la proteína animal, aunque sea ecológica, ¿no? Entonces, recomendaciones interesantes, pues carne dos veces por semana. Y ojo, el pollo es carne. Si se corre, a mí me dicen, gente, no, el pollo, el jamón, yo digo, eso todo es carne, ¿no? Si corre, es carne. Y sobre todo el tema del pollo es muy interesante porque la gente come pollo y piensa que... El tema de los alimentos bio, la primera recomendación de alimentos bio serían los huevos y los lácteos, por lo que os he dicho, porque la vaca lechera no la matan nunca y está durante 10 años produciendo lácteos con el cóctel químico que os digo de pesticidas, herbicidas de sus piensos, antibióticos, hormonas. Y la gallina ponedora de huevo lo mismo. A la ternera blanca por lo menos la matan pronto. ¿Y qué tiene su grasa? Pues lo que le ha pasado a su madre en la gestación y en los 2 meses que ha mamado de la vaca, ¿no? Pero en cambio los lácteos y los huevos serían los primeros alimentos queríamos elegir ecológicos, entonces era una buena estrategia también para el menú escolar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto el tema, ¿no? Que sepáis que el día ese ovo-lácteo vegetariano o ese día vegano, porque se podría hacer una comida que no estuviera ni los huevos ni los lácteos y ser vegana, perfectamente cuando tú mezclas, lo que os decía antes, las legumbres con un cereal, tienes todo el espectro de aminoácidos como si nos estuviéramos comiendo una proteína animal. Me refiero a la carne en concreto y el pescado, por supuesto, los huevos y los lácteos son proteínas completas, ¿me entendéis? Acordaros de que hay 8 aminoácidos esenciales en la dieta, con los que se hace toda la infinidad de vida. Y lo que ocurre es que los cereales le falta uno, tienen 7, pero la buena suerte es que las legumbres tienen otros 7, es decir, el que le falta el legumbre no le falta el cereal. Entonces, cuando tú tomas hummus, un paté de garbanzo con pan de centeno, o lo que os decía, las lentejas con arroz, o un arroz con un paté, por ejemplo, de otro tipo de legumbre, estás tomando toda la proteína entera como si fuera de alimentación animal. Pero te estás ahorrando todos esos efectos indeseables para la salud, que os estoy contando, ojo, hasta de la proteína vegetariana, de vegetal ecológica o animal ecológica, ¿de acuerdo? Bueno, esto es interesante, ¿no? Porque les da mucho miedo, ¿no? Venimos, yo creo, también de los años de la posguerra, ¿no? Que no se comía una hambruna, entonces claro, en los años 70 la gente se volvió loca con el tema de comer carne a diario, ¿no? Entonces eso hay que cambiarlo culturalmente, pero vamos, yo creo que está cambiando, ¿no? Por supuesto, ya cuando metemos un lácteo o un huevo, pues nos podríamos también ya relajar, por ejemplo, un revuelto de una verdura de guisantes que le gustan a los niños, con un pan de centeno, por supuesto que es una proteína también completa, ¿no? Aunque cuando ya metemos los lácteos, el yogur, el queso o el tema del huevo, ¿no? Bueno, ¿qué más os quería contar? ¿Te puedo interrumpir? Sí. Yo tengo unas preguntas. Yo creo que mejor. Bueno, el cultivo de alimentos transgénicos en sí mismo, o sea, si el cultivo de semillas transgénicas se hiciera de una manera ecológica, agroecológica, no sería tan... tan mala para la salud, sí, pero no es saludable tampoco. Es que lo que ocurre es que ahora los no venden, ¿no? Está claro que los no venden y te envasan algo en verde con una margarita o te ponen bio y ya la gente piensa que es sana. Y hay muchísimo engaño publicitario, ¿no? Y sobre todo hay mucho vacío legal todavía, porque es lo que estás diciendo tú. Pueden coger una semilla transgénica y cultivarla ecológicamente sin pesticidas y herbicidas, pero estamos teniendo el problema de los transgénicos para la salud, que son nutrientes que no están tal y como tu cuerpo los necesita, que favorecen pues, todo el tema de problemas autoinmunes, alergias, problemas para la fertilidad, ¿me entendéis? Entonces, lo suyo es que sean semillas autóctonas y cultivadas de forma ecológica. Perdona, no sé, no. Si os parece, dejamos las preguntas para luego, porque si no, como empecemos aquí, vamos a preguntar no acaba. Bueno, sobre el tema de los lácteos, pues también sería interesante que empecemos a entender que la leche no es un alimento saludable, que la leche está diseñada para los bebés, que son los únicos que digieren la leche, el cachorro de orangután, el cachorro de león, nuestros bebés, y que empecemos a meter en los comedores escolares más yogur, más queso, que sí que son fuentes interesantes de lácteos, porque el cuerpo los digiere muchísimo mejor, ¿no? Eso respecto al tema de los lácteos, quería decir, ¿no? Bueno, tampoco lo dejo para el final, pero justo el yogur yo lo tenía como más saludable y también me comentaron que tal y como está tratado el que compramos... No, pero yogur ecológico, yogur ecológico. Que era como que, venga, pues ya está fermentado, dicen que el fermento no está... No, no, claro, no me refiero al yogur de Danone, que de hecho es ahí lo denunciaron porque no era probiótico y por eso lo han llamado a Activia, porque no era bifi, no era bio, ¿me entendéis? Por eso hay mucho vacío, ¿no? Mucho vacío y hay que dar calidad al mensaje porque todo lo integral, la gente está tomando pan integral, por ejemplo, cargado de pesticidas y herbicidas. Entonces muchos padres a mí me preguntan, ¿y qué es mejor, un pan blanco no ecológico o un pan integral no ecológico? Pues yo no tengo la respuesta, es decir, todavía no se ha hecho ninguna investigación científica, pero en posición común casi prefiero un blanco, un refinado no ecológico, que un integral no ecológico, ¿no? Es como el tema del pescado, pues ya me meto un poco con ellos, el pescado no es una buena fuente de alimento, ¿por qué? Porque si es de piscifactoría, toda la dorada que estamos viendo ahora, la dorada, la lubina y el salmón, todo eso es de piscifactoría. Y le pasa lo mismo que a la vaca lechera. La alimentan con piensos, con pesticidas y herbicidas, le ponen hormonas, antibióticos. De hecho, fijaros que los salmones de piscifactoría desarrollan los dos sexos, porque se vuelven hermafroditas porque están en contacto con tantos productos que se comportan como estrógenos que se feminizan, ¿no? Entonces es brutal, luego tú te comes ese pescado y ellos se feminizan. Nosotras nos creamos estrogénicos y vienen ese tipo de procesos que os he dicho, como es el cáncer de mama por exceso de estrógenos, que es lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Entonces, realmente también hay que empezar a entender que el pescado de piscifactoría no es nada saludable, la panga por supuesto, pero hay mucha dorada, lubina y salmón que viene de piscifactoría, y diréis, ¿y el pescado de mar qué ocurre? Pues es verdad que yo llevo 13 años dedicándome al tema de la nutrición y siempre he recomendado el pescado de mar, pequeño, de ciclo biológico corto, como es una sardina, un chicharro, un salmonete, un lenguado, evitando los grandes, el atún, el emperador, el pez espada o el bacalao, pero es que el mar está contaminadísimo. El mar está contaminadísimo de metales pesados, mercurio, plomo, cadmio, de dioxinas, porque no sé si lo sabéis, en una isla gigante, bueno, dos islas, en el Pacífico y el Atlántico, de la acumulación de plásticos, que yo conozco gente que navega que la ha visto y es impresionante, que está contaminando la grasa del pescado con dioxinas de los plásticos. De hecho, están haciendo una investigación en Inglaterra de la contaminación del pescado de mar y la píldora anticonceptiva, porque claro, millones de mujeres toman la píldora, la drenan, vamos, la orina va a la depuradora no tiene filtro, y el mar está contaminado de píldora anticonceptiva de la marca Serin, ¿no? Y los pescados en su grasa lo traen, ¿no? Entonces, fijaros el efecto hormonal que tiene para los seres humanos que coman ese pescado, ¿no? Entonces, las recomendaciones de pescado que estoy dando ahora mismo es máximo una vez por semana, y como los niños autorregulan, si de repente tu hijo no quiere comer pescado, no se le puede tomar de pescado porque a lo mejor su cuerpo tiene una acumulación de determinada sustancia química y lo está rechazando, ¿no? Entonces, no es verdad que el pescado sea una fuente de alimento hoy en día. ¿Por qué yo lo recomiendo? Pues porque creo que es importante flexibilizarse, no volverse ortorésico con el tema de la nutrición sana, porque es muy fácil volverte ortorésico, que es gente obsesionada con la vida saludable y con otra alimentación. Creo que el mar y el pescado forman parte de la cultura humana. Cuando estamos en Cádiz, pues cómo vamos a comer un atún, ¿no? Es que son, a nivel de la familia, yo creo que transmitir esa cultura gastronómica a tus hijos también es importante, ¿no? Pero que sepáis que el pescado viene contaminadísimo. Entonces, la pregunta que me hacíais antes, pues está al hilo de que el pescado azul, sí, será muy importante porque tiene omega 3 y omega 6, pero hoy en día es mejor tomar un pescado blanco, que no tiene tanta grasa, que no acumula tanto los metales pesados del mar y las dioxinas de los plásticos, es mejor tomar uno blanco que no un pequeño azul, ¿no? Entonces, fijaros, con todo el bombo y platillo que han dado de pescado pequeño y azul, pero que sepáis que está cargado de toxinas. Y ya hablábamos, hizo una investigación hace 2 años y medio de el boquerón y la concentración de dioxinas de los plásticos que contaminan el mar, que lo tenían alta, ¿no? Entonces, en comedores escolares sí que sería interesante reducir la proteína animal de tierra, la carne, pero también lo de los pescados, ¿no? No, no me acuerdo, perdonad. Vale. Ni siquiera de pequeño, a eso me refería, ¿no? Que esto es como dar calidad al mensaje, ¿no? Con el tema de los pescados, ¿no? Bueno, vale. Deciros que, bueno, los niños, pues todo esto que hagamos ahora es un regalo para hoy y para el futuro, ¿no? O sea, que merece la pena la inversión que hagamos de los comedores escolares en dar educación para la salud, para que esas familias se alimenten más sanos y sobre todo el comedor de los colegios, ¿no? También cuando os decía que niños autorregulan, es muy importante comprender la autorregulación. Los niños, cuando los dejas, llevan dietas perfectamente equilibradas. Y es importantísimo que entiendan los comedores escolares que no hay que forzar a comer a ningún niño, porque el obligar a comer una cantidad determinada a un niño o un alimento en concreto tiene unas repercusiones negativas para su salud, ¿no? Entonces, para como cierre, deciros que el apetito es importantísimo como guía en la alimentación infantil y se debe dar de aprobar para darle esa cultura gastronómica, pero nunca se debe forzar a comer a un niño, ¿no? Y para terminar, deciros un texto de los orientales, ¿no?, de la medicina china, que dice que los niños son como agua clara, ¿no? Y dice, en un vaso de agua turbia, una gota de tinta china no modifica nada. En cambio, en un vaso de agua clara, una gota de tinta china la mancha. Así son los niños, agua clara, sanos y conectados con la naturaleza. Cuando a tu niño le enseñas a comer, los niños piden alimentos saludables. Y se han hecho decenas de investigaciones de que el niño tienen voluntad por comer alimentos saludables tal y como los ofrece la naturaleza y rechazan los alimentos industriales y los alimentos cargados de aditivos cuando realmente les das la opción de que puedan autorregularse y conocer lo que es un alimento saludable. Bueno, gracias. Bueno, antes de pasar a las preguntas, quería decir una cosa que se me ha olvidado antes, y es que desde el grupo de cocomedores se ha desarrollado una propuesta en la página de aquí de Madrid, del Ayuntamiento de Ahora Madrid, del Ayuntamiento, para la introducción de alimentos agroecológicos en las escuelas infantiles dependientes del Ayuntamiento. Podéis, si no habéis firmado la propuesta en internet, aquí tenemos copias físicas para poder firmar. Y era eso. Si tenéis alguna pregunta, estupendo, si no empiezo yo, para preguntar a Virginia. Vale, tenemos micrófono. Espera un momento porque el técnico. Es una sala suficientemente pequeña. Sí, lo que pasa es que está grabando, no sé. Bueno, van a importar sobre todo las respuestas, ¿no? En este caso. Sí, vale. Vale, ¿puedo empezar? Solo quiero puntualizar una cosa. ¿Cuándo has hablado? solo una cosa. Solo quería, cuando has hablado de proteína animal y proteína vegetal, has comentado todos los prejuicios de la proteína en sangre. Estás hablando en general, ¿no? Lo de la acidez, por ejemplo. Sí, vale. La proteína roja provoca más acidez que la proteína del huevo, la albúmina, ¿me entendéis? O sea, que lo que más acidez provoca es la carne roja, luego vendría el pollo, claro, y luego ya los pescados, y luego ya los lácteos y el huevo a la par. Te das cuenta que el yogur, que es un alimento ácido, se comporta como alcalino a nivel interno. Por ejemplo, el yogur neutralizaría esa acidez, ¿de acuerdo? O sea, luego tiene cada alimento tiene su cosita, pero sobre todo es la carne roja. Vale, muchas gracias. Y el pescado. Pues si queréis, agrupamos de tres en tres. ¿Preguntas? Alzar un poquito la voz y... No sé si tenemos un plazo. Vale. Empezar vosotras. Hola, un placer. Muchas gracias. Era un poco de cara a la contradicción de... es mejor comer pescado pequeño porque está menos contaminado, pero sin embargo es azul no. Claro. Eso es lo que no entendí. Porque como las sustancias... Para dosificar nuestro tiempo. Sí. Yo quería preguntarte por la caballa, que me habían oído que era dentro del pescado azul el más saludable, o el menos contaminado, hablar propiamente. Y luego del tema del agua embotellada, porque en los colegios está la manía de hay que llevar la botellita, y a mí me pasó el otro día que vi unas botellas estupendas de acero inoxidable por 15 euros y dije, qué pastón. Y luego pensé, pero como una persona concienciada como yo puedo decir que pastón y le llevo la botellita de plástico al vino alcohol. Y además la uso un día y otro. Eso da. Bueno, que el agua embotellada. Y perdona, sí. A mí va por el tema de educación alimentaria. Sí. Estamos desarrollando acá un proyecto en el colegio de introducción de alimentos ecológicos y el año pasado empezamos a hacer alguna actividad suelta. Pero lo que perseguimos es hacer un programa educativo que cubra agricultura desde infantil hasta tercer ciclo de primaria y quería saber si había experiencias en un estado de este tipo, de un currículum elaborado con educación agroalimentaria para que nos pudiera servir de modelo o de algo. Vale. Yo como padre también, aquí en Aragón, que es de donde vengo yo, tenemos una guía de comedores escolares que consideramos que es un éxito, pero claro, ahí los menús están más o menos cerrados. Ahí sí que te dicen lo que te deben consumir cada semana. El huevo, por ejemplo, no se deja, hay que utilizar huevina en vez de huevo. Entonces un poco pues a ver eso, cómo se puede abrir. Pues claro, los padres hemos considerado eso como un éxito, porque ¿no? Antes lo que se daba es mucho refrito, precocinado, etc. ¿Va a contestar ahora? Para la siguiente, sí, porque se me olvidan antes un cuatro. A ver, el tema del pescado pequeño, ¿por qué ya no es tan sano? Las sustancias químicas, como os he dicho, son liposolubles, se quedan atrapadas en la grasa. Entonces, si tú tienes un pescado que tiene mucha grasa, como el boquerón o la caballa, y está en un medio contaminado, ese pescado va acumular más las toxinas del mar que un pescado blanco que no tiene grasa como un lenguado. Aparte que el tema de... ¿Lo entiendes, no? Entonces, claro, es mi principio de por qué el aceite tiene que estar en cristal o por qué el jamón, o te compras la paletilla o el jamón, o compras en el carnicero 100 gramos de sibérico, cuando llegas a casa lo metes en un tupper de cristal, es decir, no comprar jamón ni queso ni embutido, este que ya viene cortado en plástico, porque al tener grasa, ese chorizo o ese jamón está sustrayendo las dioxinas del envase. Es decir, mejor tomarte tu queso entero, tu cuña de queso, ¿me entendéis? Que no, que ya está fileteado, ¿no? Realmente hay una investigación de la OMS hace 2 años y medio que el pescado pequeño viene contaminado de dioxinas, en concreto el boquerón, y por extensión pues la caballa también, ¿no? Y es que tiene su lógica, porque al tener mucha grasa tiene muchas dioxinas, vamos, acumula todas las toxinas que el animal va ingiriendo, ¿no? Luego otro tema, con el tema del omega 3 y omega 6 del pescado, pues es que hay que dar calidad del mensaje. Ya os he dicho, el omega 3 y omega 6 es termosensible. Entonces, si tú te quieres beneficiar del omega 3 y omega 6 del salmón o de la caballa, habría que tomarlo crudo, en ceviche, en salmuera o marinado, no pasado por la sartén, porque le pasa lo mismo que la avena tostada. Si tú el salmón con mucho omega 3 o omega 6 lo pasas por la sartén, el calor de la sartén lo va a desestructurar y luego tu cuerpo ya lo va a utilizar. O sea, habría que tomar eso, marinado el salmón, los boquerones en vinagre, el sushi, como tradicionalmente han tomado muchas culturas, por ejemplo el ceviche de Perú, ¿no? Muchas culturas han tomado el pescado crudo, ¿no? O marinado, ¿me entendéis? Hecho con limón, con lima, con vinagre, con... ¿No? Porque el calor destruye el omega 3 y omega 6. Entonces da mucho bombo y platillo también con el tema del omega 3 y omega 6 del pescado azul, pero es que la calidad del mensaje es que habría que tomarlo crudo para beneficiarte de eso, ¿no? Entonces ese es el tema. Lo vemos en la misma pregunta, ¿qué es mejor, el pan blanco no ecológico o el pan integral no ecológico? ¿Qué es mejor, el pescado pequeño del mar o el blanco o azul? Yo lo que hago es, con mis hijos, que se autorregulen, cuando no quieren comer pescado, que tienen épocas, como los niños se alimentan por modas, y es verdad que tiene la etapa de la pasta, la etapa del arroz, la etapa de... Cuando no quieren pescado, felices, estamos 3 meses en serio sin tomar pescado y poco a poco un día ya lo voy a introducir a ver qué es lo que pasa si lo quieren, ¿no? También es interesante entender que no hay que volver a ser torésicos. Si tú tomas un veneno diferente, variado en el tiempo, pues tu hígado lo depura, ¿me entendéis? El otro día cuando estábamos en la feria de cultura le pregunté a la gente, ¿qué sartenes me compro? ¿Qué es que las de estas, las otras? Y le decía, mira, como no hay investigaciones serias de cuál es la mejor, cómprate una de cada. Y un día utilizas una energía de la de hierro puro, luego la otra es nueva de carbono, ¿no? Y es verdad, ¿no? O sea, si tú, con el tema del pan sería eso, ¿no? Pues si no tenemos claro cuál es más sano, o, por supuesto, el sano es el integral y el ecológico. Pero si no lo tengo claro o no es accesible porque no lo tengo cerca de casa, que eso es otra, pues alterno un blanco no ecológico o un integral ecológico. Y con los pescados lo mismo, ¿no? Pues de vez en cuando como una caballa, pero también toma un lenguado, ¿no? Aunque lo más interesante sería empezar a reducir el pescado porque el mar está contaminadísimo. No es una buena fuente saludable hoy en día, el pescado. Pero por la cultura mala y la cultura gastronómica, pues bueno, pues está interesante que a lo mejor para comer por semana o cada 15 días. Porque vetar a tus hijos de la cultura del pescado, pues tampoco me parece saludable, ¿no? ¿Os he contestado? El agua. Ah, y el agua embotellada. Pues lo mismo, como el agua no tiene grasa, se supone que no sustrae tanto las dioxinas, igual que cuando te venden un melón con un zinc. Pero no vamos a ser inocentes, sí que deja dioxinas en el alimento. Lo que pasa que menos que cuando el alimento tiene grasa, ¿me entendéis? De hecho, creo que fue Cindy Crawford ya hace un montón de años, porque ya tuvo un cáncer de mama, que hizo unas campañas de que no dejáramos la botella de agua en el coche. Porque ya si lo juntas con el efecto calor, es decir, yo me acuerdo cuando trabajaba en el hospital, que la gente metía el café en el microondas y salía el café, que se le pasaban los minutos, el plástico ahí arrugado, y se lo bebían. O sea, ya el cóctel del Tupperware de plástico con la comida en el calor, las dioxinas del tupper están saliendo a la comida. O sea, lo peligroso es temperar plástico con el alimento que tiene grasa y el calor. O que sea un pisto ecológico, entonces tu pisto ecológico, pero va con el aceite, pues eso todo en pilas, en cristal, ¿me entendéis? Entonces, no te puedo decir, es menos malo el agua en plástico que el pisto en el tupper de plástico, pero no te puedo decir que es inocuo. O sea, a lo mejor es la botella de cristal de toda la vida, del agua, porque la cantimplora de aluminio también deja aluminio. Y yo, desde luego, prefiero beber agua del grifo, aunque no tenga un filtro, que no lo hago embotellada, que viene de Lanjarón, que lleva envasada no sé cuántos meses en plástico, que la ha dado solo al camión ahí en Despeñaperros. No, es que es verdad. Yo siempre cuando he ido, siempre he visto ahí los camiones de Lanjarón, el camión con todos los pales de botellas de agua, el sol. Es que eso es el cote de la bomba, claro. Mucho mejor el agua del canal de segunda, que no es inocua, o un buen filtro, y unos filtros de agua maravillosos que se puede poner en el grifo del comedor escolar y se rellenan las jarras de agua. Puede ser otra estrategia también, ¿no? Valen 30 euros los buenos filtros del agua. No son caros. Eso no es podido, ¿no? Creo que la cuarta pregunta iba para mí. Sobre los servicios. La guabina, bueno, claro, pues eso, la guabina, pues eso sí que no se puede porque creo que es una normativa de la Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, pues ahí esa normativa no, pero en casa, por ejemplo, el huevo ecológico. Yo, por aclarar tema solo por el tema del huevo y la guabina o el huevo producto y demás, por legislación nacional, claro. Por el tema de la temperatura. Claro. Entonces, todo lo que lleve rebozados, mayonesas, todo este tema, pues van a utilizar algún producto porque es por ley. Claro. Y los que son huevo con huevo cocido, también normalmente las empresas de catering lo que hacen es que compran ya ese huevo cocido y ya viene, y es un poco un huevo cocido industrialmente, o sea que no lo han cocido en la cocina, con lo cual es muy complicado, ahí salvo que haya un compromiso. Esa normativa es aplicable a comedores escolares de colegio. Pues, no, el veterinario de sanidad que viene dos veces al año al comedor escolar. Para pues porque tenéis mucha suerte, sí, de claro, porque es una normativa nacional, además hace tiempo, ¿eh? Sí. Es una normativa de los 70, no, del 90 y algo, y exige, o sea, si tú tienes una cocina colectiva, pues la de un restaurante, la de un servicio de catering y demás, y viene un inspector y te pregunta qué tipo de huevo estás utilizando, para depende que venga, va a hacer una tortilla, por ejemplo, y dices, estás haciendo huevo fresco. Hombre, pues a lo mejor si te conoce mucho, no sé, tiene un poco la trazabilidad del huevo o algo así, pues igual hace la vista gorda, pero bueno. Que yo sepa, para hospitales puede cambiar, ¿eh? Porque son... No, es que es la persona de todo el mundo, es para un restaurante. Pero los colegios y restaurantes tienen que pasar de una determinada temperatura. Sí, sí, es para una determinada temperatura, pero tú sabes que la tortilla, por ejemplo, tienes que... Sí, sí, estamos muy interesados muchísimo, yo quiero hacer un curso. Tienes que demostrarlo. Yo te digo que a nivel de inspección, en ese sentido, depende del inspector. Pero luego lo que ocurre en todos estos servicios, hombre, a lo mejor es una empresita pequeña y tal, pues compra los huevos y los cocen ellos. Pero el problema es que cuando las empresas son más grandes, lo que compran es un, no sé, como un cubo así grande, viviendo huevos cocidos, que están cocidos industrialmente, lo cual. Tampoco ahí hay mucha que tomar el huevo, que es genial, por el de intentar vender en clientes y demás, ahí estamos un poco vendidos. Sí, si alguien conoce algún ejemplo de proyectos educativos que abarquen todo el ciclo de infantil y primaria de actividades relacionadas con la ecología, con el tema de estamos introduciendo alimentos ecológicos, pero lo importante es que las niñas y los niños en el centro sepan por qué. Bueno, si quieres hablar tú a ver sobre este tema, yo conozco el caso de FUE, ya lo hemos comentado antes, en colegios concertados en Madrid. Supongo. Pero bueno, de esto sobre todo hablaremos en la segunda mesa, es verdad. Si quieres lo dejamos para la segunda mesa. Vale. Bueno, pues teníamos una pregunta, ella, ¿no? Yo no la tengo, porque había una contestada, ¿eh? Del primer grupo, ¿había alguna por contestar? No. Bueno, ella tenía una pregunta, ¿o no? Bueno, había más, ¿no? Vale, pero me refiero que es que sois muchos. Entonces, ella, Abel, tú y Javi, y luego ya otra más, porque si no... Javi, ¿no? Sí. Yo quería responder en primer lugar al tema de transgénicos. Que seamos conscientes del gran aparato de propaganda que tiene la industria biotecnológica y transgénica, incluyendo muchos científicos pagados, ministros y ministras, como Cristina Garduña, ministra con la, en la época socialista y presidenta de Federaciones Industriales Biotecnológicas, etcétera, ¿no? Para cuando dicen que los ecologistas o la gente que no es protransgénica no conoce, desde el ecologismo se han dicho muchas cosas que no tienen sentido, como que el tomate pueda ser transgénico, que es una barbaridad inmensa. Lo que no quiere decir que haya científicos y un discurso ecologista muy elaborado, y ahora voy a dar algún detalle, para que dan muy buenas razones para negarse a los transgénicos. Por ejemplo, en este tema, la toxicidad de los transgénicos se evalúa siguiendo la metodología científica de una exposición, digamos, a un tóxico. Entonces, imagínate que estás, tienes exposición a un tóxico, entonces en un plazo determinado, en un plazo corto, saber si ese transgénico o los herbicidas vinculados a ese transgénico, ¿no? Como es el caso de la soja transgénica, por ejemplo, que se utiliza para el ganado, ¿no? Que es resistente al glifosato. Pues que en un plazo de tiempo corto nos va a intoxicar. No se está evaluando el hecho de qué le pasa a un organismo cuando está X años a lo largo de toda su vida con un consumo irregular, o bien de un agrotóxico, o bien de una sustancia cuyo material genético se ha modificado. Son protocolos científicos de investigación del impacto sobre la salud diferentes, pero curiosamente las administraciones más rigurosas en los análisis sobre los transgénicos solo utilizan este protocolo de exposición corta. No recuerdo exactamente, pero cuando se utilizan ratones y se comparan los tiempos de vida de un ratón respecto al humano, creo que el tiempo, digamos, que se expone el ratón al producto que se quiere evaluar la toxicidad equivalía, creo recordar, que era hasta los 7 años de vida humana. No se está evaluando cuál es el efecto a lo largo de, pues, 30, 40, 50, 60 años. Lógicamente, los protocolos de investigación de transgénicos son aquellos que ha definido la industria que fabrica los transgénicos. Y eso en Europa, en Estados Unidos se controla muchísimo más, ¿no? Entonces, mucho ojo con este tema. Ahora tenemos desde Ecologistas en Acción un observatorio, una nueva página web que traduce un libro que han hecho en Francia una periodista especializada y un científico, que intentan, digamos, desmontar muchos de los mitos que ha conseguido meter la industria biotecnológica. Eso por una parte. Luego, aquí afuera tenemos estos folletillos que forman parte de nuestra campaña sobre químicos de Ecologistas en Acción, que hablan también de los químicos en la alimentación que actúan como disruptores hormonales. Y tuvimos una formación, vino una persona de la Universidad de Granada, Marieta Algo, que ya están investigando muchísimo todo el tema del bisfenol A, por ejemplo, dioxinas, y planteaban el PET de las botellas de cristal, habían visto que no transfería contaminantes, pero cada botella, que es de un color, de una forma, etc., eso se consigue en base a aditivos, ¿no? Que le dan estructura, consistencias, colores. De ahí sí que se cree que ahí sí que hay transferencia. Habían pedido a las empresas, digamos, si les podían dar muestras para analizarlas, no lo habían conseguido. Habían hecho algún estudio simplemente yéndose al supermercado, comprando diferentes marcas, analizando el agua del agua que contenían las marcas, y ahí sí que encontraban. No procede del PET, sino debe ser de los aditivos, y tiene mucho que ver con lo que planteaba Virginia de lo que le ocurre al agua que te bebes desde que la han embotellado hasta que tú te la tomas, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿hay alguna? He escuchado hace poco, por una parte, que las legumbres, como que hay quien cuestiona que sean, o que a algunos tipos de organismos les cuesta mucho digerirlos y demás, y no sé si hay algún consejillo por ahí. Y por otra parte, si escuchaba que el garbanzo, por ejemplo, es proteína completa, como que se estaba viendo que, no sé, vamos a ver. Yo quería hablar antes, habías dicho la soja, o sea, que sí. Explicar un poquillo que eso es largo, sí. Y serio, pero pues es un poco también de quién ahora el transgénico. Perdona tú, tenías, sí, una pregunta. Bueno, acorde con lo de los transgénicos, es, entonces cuando compramos ecológico también estamos comprando transgénico. No se sabe. Y entonces, ¿cómo poder hacer? Digo, también hacer una compra con introducirme. Y luego con el trasplante de los aceites, y eso también, o sea, que no es una recomendación, ahora mismo mi consumo en casa es así, con las garrafas y tal, pero en cuanto a normativa, o sea, como estamos aquí por el tema de los comedores en las escuelas infantiles, que si eso es viable a nivel sanitario, el tema del rellenado y la bueno, por plantear, que a lo mejor eso me lo responde mejor en la segunda mesa, pero que por las experiencias directas en los cuales, pero que a nivel sanitario eso es posible, ¿no? Porque es verdad que el precio, el mío que yo compro, por ejemplo, son 3,50 o más barato incluso, es ecológico y tal, y de bajo, o sea, que de precio no me pueden decir, es que es muy caro, porque, no compramos el aceite porque es muy caro, sino, pero a lo mejor sí con las condiciones, ¿no? Que se cumple el tema sanitario. Y ya que los coles están dando pescado, en la mía, el colegio infantil, por ejemplo, dos veces en semana, y optan por la merluza porque quitaron la panga, porque también le dieron panga, y quitaron la panga, entonces fue como por la merluza que supuestamente es más sana, así que, pues ya que están dando pescado, pues como un poco que nos recomiendes un pescado que deberían de dar, ¿no? El más sano del pescado blanco, y ya. ¿Y Javi? ¿Cómo de sano sería, por ejemplo, pues calamares, gambas, moluscos y demás? ¿Por cuál era la primera pregunta? La primera pregunta, la de Abel, era por ah, garbanzos y las legumbres. A ver, yo creo que hay como... Es que esto de la alimentación hay muchísimas modas, ¿no? De repente aparece el alimento estrella, el alimento demonio. Yo no he oído que el garbanzo sea una proteína completa que tenga todos los aminoácidos. Se supone que por definición clásica es una legumbre y le falta uno, es limitante en un aminoácido. Pero bueno, no hay que dudar, ¿no? O sea, qué rico está siempre el garbanzo acompañado de un pan, ¿no? O sea, es como, ¿no? O sea, también es de cultura gastronómica, ¿no? Uno de 20, ¿no? Sí. Y luego respecto a tomar mucha legumbre, claro, es mucho más saludable el cereal porque la legumbre, tener más proteína, genera más acidez también, ¿entendéis? Pero no es malo. Pero se puede tomar cereales a diario y legumbres un día sin día, ¿no? ¿Entendéis? Que la legumbre no está ni presente. De hecho, nunca está en la dieta. Es que por apetito y cultura gastronómica tampoco nunca estamos tomando legumbres todos los días. O sea, a lo mejor dos veces a la semana lentejas, luego un hummus, pero antes puedes alternar cada 15 días, haces a lo mejor un baba ganoush, un paté de berenjena unas semanas. Otro día haces un hummus, con caso alternando un paté vegetal. O sea, que nunca el cuerpo te pide tampoco legumbre siempre, ¿no? Te he respondido. Pero sí que es verdad, es mucho más salud cereal que una legumbre. Y luego está toda la guerra hasta que hay contra el gluten. A mí me hace mucha gracia. Y ya aprovecho por si sale la pregunta. Porque la gente dice, la dieta sin gluten. Y realmente el gluten es la proteína del trigo. En un pan blanco no hay gluten. Y me hace una gracia. Te digo, como ejemplo de moda de mucho como platillo de una recomendación general, ¿no? La gente dice, me quito el gluten, me quito el pan blanco. Pero si el pan blanco no tiene gluten porque solamente es glucosa, ¿me entendéis? O sea, es que hay muchísima desinformación que está por ahí en la sociedad, ¿no? Y la gente hace recomendaciones, que salen los periódicos y tal, o gente naturista, naturópatas, nos quitamos el gluten. O sea, el gluten está en el cereal integral por definición, el pan blanco no tiene gluten, ¿me entendéis? Entonces hay que tener mucho cuidado ahora porque hay, pues eso, mucha información que realmente no es muy verídica y que está de moda mucho el tema de la nutrición, ¿no? La soja. La soja es un alimento que nunca ha sido un alimento estrella en ninguna cultura, ¿vale? En Asia toman la soja muy puntualmente, en muy pequeñas cantidades y siempre fermentada. Nunca toman un yogur de soja, ni leche de soja, ni un choritofu, ni un salchitofu, ¿no? Toman. Vais a japonés y te quedas muerto de hambre, ¿no? Yo cuando voy a un japonés, vamos, me muero de hambre. Sopita de miso así de pequeña, con dos taquitos de tofu así de pequeños, y los makis, vamos, los sushis, te tomas una bandejita de makis que son nada. No nos comemos un plato de paella de makis, que nos gustaría. El plato, la vista ahí, el tamaño grande. Entonces, claro, en Asia toman mucha soja, pero muy pequeña cantidad. No son las cantidades enormes que hemos hecho cuando hemos importado la soja para acá. Y siempre fermentada. La soja es un alimento que acidifica mucho el suelo. Es muy depredadora con otras especies. Nos puede hacer permacultura, como ha comentado aquí el compañero, ¿no? Por eso nunca han habido una población que se base en su alimentación en la soja. Se toma muy pequeñas cantidades y como complemento ¿de qué? Del arroz, que es lo que toman en Asia. Arroz, arroz y arroz. Y la soja aparece como complemento. ¿Qué pasa con la soja? Pues que tiene una hormona que es el fitoestrógeno, que es muy potente, que es lo que aquí la anuncian como saludable. Y ese fitoestrógeno, pues, es un anticonceptivo maravilloso porque afecta mucho a las hormonas. Yo solo mucho de hormonas, ya aprovecho, porque yo estoy especializada en fertilidad. Yo tengo un método naturista de fertilidad que ayuda a la gente a tener bebés y tengo una página web que es fertilidadnatural.org, un libro publicado, pues pongo muchos ejemplos de hormonas. Bueno, pues la soja en concreto, el fitoestrógeno afecta mucho a las hormonas y es un anticonceptivo maravilloso. De hecho, la población que más soja toma en el mundo es Tíbet y tiene la tasa más baja de natalidad del mundo, pero ellos no lo necesitan porque mira dónde viven. En esos páramos de hielo que no pueden cultivar. Entonces, una población que toma mucha soja porque realmente lo necesita. Siempre una cultura se alimenta con lo que necesitan para autorregularse, si lo observáis. ¿Qué pasa? Que luego, aparte, la soja favorece el hipotiroidismo, que también afecta a la fertilidad, ¿no? Entonces, aparte provoca muchísimas alergias. Después de la leche de vaca, lo siguiente que provoca mucha alergia en la nutrición infantil, por ejemplo, es la soja. ¿Qué pasa? Que tú cuando la fermentas, como hacen en Asia, y tomas un miso, un soyu, una salsa de soja, un tempeh, amortigua los efectos indeseables de la soja. No los pierdes, pero amortiguas. Entonces, tomar soja fermentada y ecológica, bueno, una vez por semana. ¿Por qué? Porque me gusta mucho la comida asiática, porque me he enamorado en la luna de miel y de Tailandia. La gente se vincula con Asia de muchas maneras, como hago yoga. Pues no, no hay que quitar la soja de tu vida, pero culturalmente, es que es verdad, ¿no? Tampoco quiero decir que la soja es malísima y a quien le guste la deje de disfrutar. Pues un día a la semana puedes ir al japonés. Incluso, bueno, tomarte un atún rojo no por vida, es por sostener con el planeta, pero puedes mojar un maqui vegetariano en la soja. Luego, aparte, son muy graciosos porque en Asia, cuando toman los maquis, mojan un culito del maqui para que el maqui sepa al arroz, al vinagre de arroz, al wasabi, al jengibre, al aguacate que le han puesto. Y aquí somos unos solteras y mojamos el sushi entero ahí en soja, que solamente sabe a soja, y pedimos más soja en el restaurante. O sea, es que hemos trasladado la soja a cantidades industriales de soja y al exceso de soja. Pero no lo mismo tomarte un taquito de tofu así pequeñito en una sopa de miso que no un salchitofu, o sea, un chorizo de tofu, una hamburguesa de tofu, porque es mucho más sano una hamburguesa de carne ecológica, que tiene una huella medioambiental, que una hamburguesa de soja tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos tomando Europa y el primer mundo, Estados Unidos y Sudamérica, bueno, Argentina y Chile, somos la primera población en el mundo que estamos tomando cantidades industriales de soja y encima sin fermentar. Y los efectos los veremos dentro de unos años, ¿me entendéis? Entonces, claro, Pascual, bueno, ¿por qué decir marcas? La industria de la leche se lo ha montado fenomenal. Han reconocido que la leche no se digiere y que no es muy recomendable, pero han buscado el sustituto de mercado, que es la leche de soja, y lo han metido en el mercado bien. Y lo han conseguido porque todo el mundo que ha dejado la leche de vaca se ha apuntado al carro de la soja, ¿no? ¿Me entendéis? Y la soja, la leche de soja no es nada saludable. Es mejor tomar leche de vaca, ecológica. ¿Me entendéis? ¿Y como legumes cocinadas? ¿Cómo legumes cocinadas? Pues es que lo que te digo, la cultura. Claro, yo me dedico a la medicina naturista y los naturistas curamos por lo que te da el medio ambiente, que es la alimentación, las plantas, la luz y el agua. No trabajamos con nada más. Y trabajamos mucho con lo autóctono. Cada geografía da un alimento por algo: por la hora de exposición solar, por la hora del nivel de humedad, cómo es el frío, la temperatura en las estaciones. Entonces, aquí tenemos lenteja mediterránea, pues dejemos la soja, ¿de acuerdo? Y la misma crítica que tiene la soja tiene el garbanzo y la lenteja. Es como la valla goji, pues la valla goji está fenomenal para el Tíbet, pero aquí tenemos arándanos. Lo que no quita es que tú te comes unas goji pues por curiosidad, porque también está muy bien ser curioso, ¿no? Pero el arándano, la mora, tiene las mismas protocianinas moradas que tiene las goji. Por ejemplo, ¿no? El vino tinto. Es que siempre no... Más nada porque entendí, más estoy confundida, que como legumbre tenía los 8 aminoácidos. Sí, entonces, sí. Entonces, en un momento dado, que sí, se podía introducir en las lentejas y podía soja, o sea que me quedo final, bueno. Pero es más saludable meter las lentejitas con el pan de centeno o el arroz integral. Otra cosa es que puedes usar la soja de vez en cuando. Otra cosa, la legumbre tiene que hervir siempre, no se puede tomar cruda, porque así vas a comer los brotes de soja directamente en la ensalada. La legumbre tiene que hervirse siempre porque tiene unas sustancias químicas que son malas para la salud, que se inactivan cuando las hervimos. O sea que los macrobióticos, por ejemplo, cuando usan el tofu en Asia, lo hierven primero, el tofu, lo ponen a hervir antes de hacerse el salteado con verduras. Aquí cogemos el tofu del paquete directamente al plato, ¿entendéis? ¿Y los brotes de legumbres y de soja? Tienen que hervir. El germinado de brócoli no, ni el de alfalfa, el de legumbre. El brote de soja hay que hervirlo. Que luego la gente lo usa por un... Pregunta de Javier. Sí, ya. Queda la pregunta de Javier. No me acuerdo las preguntas, perdóname. ¿Cómo era de comer? Ah, el pulpo. Pues por el mismo principio de que el tema de la grasa es la que acumula las toxinas, pues el pulpo, la sepia y el calamar, como no tiene mucha grasa, sería más saludable que un pescado con más grasa. Pero luego vienen los prohibidos. Bueno, prohibidos no es el fin de año. Los que me decías tú, el buey de mar, el centollo, la langosta, estos seres son, los crustáceos son carroñeros. Entonces comen todo lo que ha comido el pez de arriba, entonces acumulan por la cadena trófica todo el mercurio y el plomo que ha comido el pez grande. O sea que eso está bien para homenajes trimestrales o fin de año. Y luego ya aprovecho y los bivalvos lo mismo, las ostras, las navajas, pues también les encantan los metales pesados, por eso la ostra tiene una perla, porque le encantan los metales. Entonces, claro, tendrá mucho hierro, que mucho ginecólogo dice, a tomar medicillones o beber hechos para el hierro, pero junto con el hierro tienen el mercurio, el plomo, el cadmio, o sea que también para fin de año, porque nos encanta y por la cultura gastronómica que, ojo, tampoco, por tomarnos una vez al año no pasa nada. Bueno, supongo que habrá muchas más preguntas, pero es que estamos ya en el tipo de café. De todas maneras, Virginia se queda, el café te quedas, ¿no? respuesta. Puede responder personalmente las dudas que podéis tener. Mira, yo os he traído, os voy a dejar mi mail. Y yo creo que sí que, como soy madre también preocupada por el comedor escolar, yo he empezado este año en el Ágora, que es un colegio como bastante alternativo y progresista y tal. Entonces me han pedido ya las mamás del colegio que me conocían que empiece a modificar el comedor escolar, pero como no quiero ser la madre petarda que llega, no, en serio, porque ya bastante mi hijo es bastante que llama la atención, porque es muy activo. Entonces ya bastante tenemos a mi hijo Arturo allí, que hay que cuidarle mucho, más la madre petarda que viene diciendo que quería cambiar el problema escolar. Pero el año que viene les he prometido que me meto de lleno en ellos. Pero entonces podríamos hacer con el Trabenco, que ya he colaborado con ellos, y otros coles, una propuesta común. Entonces, si os parece, o cogeros mi email, o venís ahora los que estén interesados en esto y me dais el vuestro, y el año que viene nos ponemos, o nos ponemos ya, para hacer un planteamiento de cara al 2016, como colegios juntos, tres o cuatro colegios, casi vamos a tener más fuerza. ¿Vale? Y es que no, me encantaría quedarme, bueno, me quedo un ratito, pero es que tengo uno de 5 meses que deja en casa, que me va a pedir de comer. Pero me quedo un ratito, venga. Última pregunta. No, te falta corresponder. Ay, la ¿cuál era la tuya? ¿Cuál era, perdona? Era la triple pregunta. El transgénico bio, el tema de la bueno, claro, sí, sí. Y es lo que contesta muy rápidamente. Sanitarias. Claro, el tema es, por ejemplo, Carrefour. Carrefour tiene muchas cosas bio, pero a lo mejor son semillas transgénicas, pero que las han cultivado en un invernadero en Alemania sin pesticidas ni herbicidas. Pero no es lo mismo, mejor el grupo de consumo local, que sabes que el tomate es de Aranjuez y que la ternera es de Guadarrama. Hay muchísimos grupos de consumo que trabajan eso con la que no haya huella ecológica, que todo sea local, y los hay. ¿De acuerdo? Entonces siempre será mejor tomar ese tomate de ahí que no el de la gran superficie, ¿no? El del supermercado grande. Lo que no quita es que de repente tú tengas prisa un día y también vayas a comprar al supermercado grande. Pero no comparemos la calidad de un tomate de un grupo de consumo con el del Carrefour, el Alcampo y la carne. De hecho, son muy pillos porque aquí hay mucho vacío legal. Por ejemplo, se vio que las patatas ecológicas de Carrefour, sí, no le ponían pesticidas y herbicidas, pero le ponían el antienraizante. ¿Sabéis que le ponen también un antienraizante para que no salgan raíces al alimento? Entonces, son muy pillos. Dice, vale, no le pongo pesticidas y herbicidas, pero le pongo el antienraizante. Es decir, como la ley todavía no está bien regulada en España, no, te pueden dar gato por liebre en lo auténtico. Algo le ponen, pero es menos malo que la patata normal. ¿Me sigues? Pero no nos olvidemos. Yo no sé cómo es la normativa. Yo creo que el que sea ecológico no significa que no sea transgénico. Se supone que sí. Que uno de los requisitos es semilla no transgénica. Vale, pues o sea, además, semilla ecológica. O bien semilla de compras ecológica o semilla que al reproducirla tú bajo condiciones de cultivo ecológico, vale, ya, digamos, es tu propia semilla ecológica. O sea, que puesta la norma siempre está la trampa, ¿no? Claro. Cuanto menos conozcamos al productor, cuanto más industrial sea quien está produciendo pensando en grandes comercializadoras, grandes distancias. Pero se supone que el sello te garantiza que ni hay transgénicos y que la semilla es ecológica. Lo que pasa es que lo han hecho en un invernadero en Alemania, por ejemplo, el tomate ecológico de Carrefour. Entonces, claro, eso tiene un impacto medioamental. No es lo mismo que el agricultor que hace permacultura que le llame tomate, era un juez. Y lo mismo con la carne, no lo puedes comparar. La carne también alguna ecológica no significa que no hayan puesto un antibiótico. O sea, que hay como mucho vacío, ¿verdad? Pero bueno, siempre será mejor el que tiene. Entonces, es el recurso de mucha gente. Va, se nos están engañando, da igual lo ecológico, no. Si hay un sello de la Unión Europea es que algo más cuidado está. Porque mucha gente como resistente dice, sí, nos engañan con todo, da igual, no, yo se lo digo mucho, ¿no? No, sí, aunque sea de una gran superficie, si es ecológico, un beneficio ya tiene para la salud del planeta y nuestra. Sí, infrable, ¿eh? Los sellos son más infrable. Con desgracia, ¿eh? Ya. Tienes que fiar como nos queda ahora. Ya. Yo siempre también hay que. Y luego está el tema de que son vamos, el lado oscuro, que quiere decir la gran superficie. Entonces habrá que comprar siempre al local, al grupo de consumo, que es muy interesante. Lo dejamos aquí, ¿vale? Es que a las 12:15 tenemos que empezar con la segunda mesa, ¿vale? Una mesa muy rápido. Vamos a quedar a comer a algunas personas para, bueno, me encantaría. Para continuar en un restaurante que hace aquí, el menú vegetariano. Me lo voy a apuntar. ¿Virginia? Virginia. Ah, está aquí. Para que el año que viene nos